Estamos conectados con Camilo Juárez. Camilo Juárez acompañó, que además ya ha salido acá en radio, ya hemos estado charlando alguna vez, y estuvo con los chicos de la Juventud Sindical en su visita a la ESMA. Camilo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Camilo, te saluda Joel Cornejo, Daniel Kaminsik y Quique de la Calle. Contanos cuál una primera impresión sobre lo que significó haber visitado ese lugar. Bueno, me parece que es como un avance en la política de memoria que está llevando adelante la Juventud Sindical. Desde su primera aparición en público, que fue marchar junto a todos los que se movilizaron el 24 de marzo de este año, que fue una sorpresa para algunos que la Juventud Sindical marchara en una fecha tan importante, para otros no. Están empezando a revisar la historia de los trabajadores y a reconocer que los trabajadores fueron el sector de la sociedad más golpeado por la última dictadura y en función de eso, dentro de los cursos de formación que se están implementando en la CGT, decidieron conectarse con nosotros y hacer una visita a lo que fue la ESMA, que fue bastante rica, con mucho debate, mucha curiosidad y mucha participación de los diferentes trabajadores que vinieron, en este caso de Foetra y del sindicato de peajes que encabeza Facundo Moyano. ¿Estuviste con Facundo Moyano en ESMA? La verdad que me impactó, es un muy buen pibe, y es un buen cuadro político, y la verdad que fue muy rica la experiencia, y que no se quedó en la visita del martes pasado, sino que vamos a seguir incluyendo vamos a presentarles algunas películas, van a venir a los juicios que se están llevando a cabo en Comodoro Pi. Les recuerdo, para que todos lo sepan, que cualquier persona mayor de 18 puede ir a Comodoro Pi, ahí enfrente de la terminal de Retiro, todos los días y a cualquier hora, y presentar los juicios de lesa humanidad que sí se llevan a cabo. Acreditándose, solo hay que llevar el documento. Camilo, yo, vos sabés que estuve en la presentación del mapa de los juicios. El martes pasado hablamos con Giselle Tepper, también de Hijos, difundiendo ese tema, la importancia. Esto que vos planteás, digo, que la Juventud Sindical va a asistir a los juicios, que hayan ido a la ESMA. Nosotros ya hemos charlado con vos sos también hijo de desaparecidos. ¿Cómo viviste en términos personales estar con la Juventud Sindical en la ESMA? ¿Qué lectura personal haces de esto? Me parece que hace a la unidad de los trabajadores y la reivindicación de la lucha de los trabajadores durante la dictadura. Bien. Me parece muy importante que la Juventud Sindical oficial de la CGT sea a cargo de la historia de los trabajadores argentinos. Bien. Che, y aprovechaba también para preguntarte, ya que te tengo al aire, falleció recientemente Patrick Rice, cura irlandés palotino que ha tenido una larga trayectoria acá en Argentina. Te quería pedir alguna reflexión al respecto. Bueno, sí, la verdad que tuvimos una semana de tristeza muy grande por lo que fue Patrick. Patrick Rice era irlandés, había nacido en el 45 en Irlanda y entró a la Fraternidad de Hermanos de Evangelio de Charles Foucault, que es una fraternidad que perteneciente al grupo de sacerdotes del Tercer Mundo. En el principio de los 70 participaba junto con el padre Mujica y otros sacerdotes en la Villa 31, en la 20 de Lugano. Después fue detenido, desaparecido por la dictadura y por presiones de la embajada de Irlanda, fue liberado, no, expulsado del país, junto con una militante de Fátima, que él luego protesta contra la cúpula de la iglesia por su colaboración con la dictadura y deja los hábitos. Vuelve a la Argentina con la democracia, se casa con Fátima y tiene tres hijos que hoy son militantes, compañeros nuestros. Y él, desde que se va del país, que se va a Venezuela, estuvo en Jamaica, estuvo siempre luchando junto a los más humildes alrededor del mundo. Es una, la persona que me falleció es una persona muy, muy grande, muy querida. Ayer se lo veló en la iglesia de la Santa Cruz, donde él también había tenido alguna participación. Y digo que fue muy impresionante ver al movimiento de derechos humanos, que a veces tiene diferencias entre diferentes organizaciones, que todos los reivindican como propios. De la parte del CELS, de la PDH, de la FEDESFAM, de hijos, de madres, de abuelas, todos lo adoraban. Era una persona incansable, un tipo que siempre estaba muy contento, que hablaba un pésimo español con su acento irlandés, pero que siempre tenía alguna mirada lúcida. Había gente de todas las villas porteñas en la iglesia, de todas las religiones, hubo un rabino, un sacerdote. Fue muy fuerte lo de anoche. Hubo gente de los pueblos originarios también. Rice era una persona muy querida, particularmente por todos los hijos, que siempre nos abrió la puerta de su casa. Pero por todo, es un tipo maravilloso. La verdad que lo vamos a recordar con esa sonrisa que tenía y con ese ímpetu y lo que queda es el compromiso de seguir su lucha, que es la nuestra, que es la de los humildes, por la justicia social y por la libertad, igualdad, por todo lo que él creía. Él era una persona de un corazón enorme. Hay que conocerlo para explicarlo, ¿no? Porque a mí me entristece muchísimo su desaparición, pero la verdad que despedirlo con la alegría que se lo despidió, con la fortaleza que tiene en su familia y de esta forma se despidió un grande, ¿no? Fue muy, muy importante. Patrick Rice, la verdad, un compañero ejemplar. Camilo, te agradecemos mucho la comunicación y la reflexión última sobre Patrick Rice. Un gran abrazo. Bueno, estamos en contacto y un abrazo para todos ustedes. Gracias. Hablábamos con Camilo Juárez, militante de derechos humanos, de trayectoria reconocida, hijo de desaparecidos. El papá de Camilo, Quique Juárez, fue director de cine en la juventud, como parte de la juventud trabajadora peronista, pertenecía al gremio de Luz y Fuerza, esa época de los 70, donde los trabajadores también podían dedicarse a hacer cine, por ejemplo. Y bueno, con la juventud sindical, con Facu Moyano, fueron a visitar a la ESMA. Además, la juventud nos contaba que la juventud sindical se comprometió a acompañar la batería de juicios contra genocidas que se está llevando adelante en todo el país, lo cual es bastante importante porque es muy difícil para los testigos dar testimonio de su tortura frente a sus torturadores.